Estamos en Sobredosis Musical un miércoles más. Hoy estamos con los chicos de Nave Espacial, también ha venido Iranchu. Y lo vamos a pasar de lujo, como siempre, pero esta tarde con un solazo. El 333, que le llamamos últimamente, la tercera temporada de Sobredosis Musical, el tercer trimestre. Y nada, aquí estamos otra tarde más. Iranchu, hoy estás tú desde el principio aquí. Sí. Pero no empezamos en euskera. No viene. Bueno, luego viene Íñigo igual, ¿eh? O le llamamos o lo que sea. La semana pasada estuvimos con Mikel Uraken. Que no estuve yo. No estuviste, hiciste fallo. Pira. Y nos hizo eso, todo justificado. Nos hizo unos temazos aquí en acústico, cosa que estuvo muy bien. Hicimos un repasito también de las cosas así acústicas que más nos gustan, acústicas o countries o oscuritas. Y la verdad es que estuvo muy bien. Rollo cantautor. Cantautor. Rollo cantautor, exactamente. Lo pasamos muy bien, y ya sabéis que eso, me repito como el ajo, pero que lo vais a tener, ya lo tenéis en sobredosismusicalirola.tumblr.com, que estamos en todas las redes sociales existentes y por existir, también como Sobredosis Musical Irola, y nada, y que hace muy buen día hoy. Muy buen día. Que no has venido con muchas ganas de hablar, ¿no? Ya te veo, ya. A mí En cuanto ha salido el buen día, me he puesto a pensarlo. Digo, guau, hay que poner mítico Island in the Sun de Weezer, porque además la banda que viene son muy, muy noventerillos, ¿sabes? Muy. Pero joder, claro, es que está tan explotado el tema Island in the Sun que ya está, nos lo han puesto en anuncios, nos lo han puesto en todos lados. Y aquí lo hemos puesto varias veces. Pues he traído otro de Weezer, que es de The World Has Turned and Left Me Here. Y lo vamos a escuchar. ¿Qué te parece? Apuntar, sí. Muy bien, y seguimos en Sobredosis Musical, luego llamaremos a Iñi. ¿Tú qué nos has traído? ¿Ibas a hablarnos y De todo en euskera? festivales, sí. Ah, vale. Luego entramos Festivales, que en ahora llega nuestro. el calor, festivales. Eso, Mejor plan de Llega verano. el color, estamos motivados. Ha habido un día de sol, pero bueno, Dos días. 2 días llevamos ya. Increíble. Pero el Ha otro día en la salido sol en asamblea. Invernalia. El otro día en la asamblea hablamos ahí y comentamos lo de que estamos haciendo sección nueva en euskera y tal. Y la peña se puso muy happy, a ver Sí, si ¿eh? vas un día por ahí, no A ver sé si vengo qué, un día. bla, bla, bla. Y comentamos unas cositas en la asamblea, luego os contamos. Escuchamos a Wizard y seguimos en Sobredosis Musical. ¡Hala, venga, qué bien! Lo hemos abierto con el Audacity, no te digo más. Ahí sí que sí. Wizard con ese The World Has Turned. No hemos llamado a Iñi ni nada, pero es que claro, a raíz de la asamblea del otro día, tenía que contaros ya que tenemos fiestas de Irala, joder. Que tenemos, bueno, que siempre hemos tenido fiestas de Irala, todos los años, y ya sabéis que Irola Irratia tiene su propia chosna y que ahí solemos estar los sobredosos poniendo estragos hasta las tantas de la mañana. No os vamos a desvelar qué horarios de turno tenemos, pero sí que estaremos por ahí para que no nos mangonéis. Bueno, son como siempre, los dos findes, el segundo y el tercer finde de junio. Parece que he dicho julio y junio a la vez. Y este año, pues todos los años tenemos unos conciertos de la polla, siempre un poco enfocados al reggae, al ska y tal. Y este año tenemos el primer viernes a Bad Sound System, ese rollo raga. Que la verdad es que se están haciendo muy conocidos por aquí. Cop, que son catalanes, en plan, joder, Iñi me llama, ahora me llama Iñi, qué majo es. Cop, que son catalanes, en plan, pues ese, en ese rollo hardcoreta a lo SA o un poco en esa onda. Sembrando Caos, que son aquí unos chavales del barrio que ya nos han mandado 100.000 veces el disco para que les pongamos, que también están en Taupaca, en ese colectivo de sorchailes, ¿no? El sábado tenemos nada más que una romería, Osabi, que es una romería mítica también, ¿no? Se hacen ahí 4 horas, yo no entiendo a la peña de las romerías, cómo puede estar tanto tiempo, harán trampas. La semana siguiente tenemos Survival, que es un tributo a Bob Marley, que yo la verdad es que tengo una curiosidad de la hostia. Al Juancho Scalari, que ahora parece que está solo, estuvo con Scalaria, que luego hizo aquello de Cluba, que era un poco igual más clásico, y ahora está solo, pues no sabemos qué cojones hará, desde el 94 hasta el 2012. Bueno. Y los Papanatas Colectivo, no tengo ni idea de quiénes son. Y el día siguiente tenemos la Verbena Continente, y es el día de la Irola, que es el día que nosotros celebramos, que tenemos la jornada de puertas abiertas en la radio, hacemos juegos, hacemos comida, nos ponemos hasta las cejas de comida. Luego tenemos conciertos que serán, además, los Cacas Blancas, los Tommy Gunn, que también hay uno de ellos que hace programa aquí. Y ya está. No está aquí, me falta. Roquería Compacta de Bilbao, que es... ¡Opa, Iñi! Es el puto amo. Roquería Compacta de Bilbao, que es el grupo de Roca Todo Trapo, que es el programa que tenemos los domingos aquí. Así que vamos a poner a Cacas Blancas, porque a nosotros nos trajeron el CD y nos encanta este CD autoproducido que se han hecho de un directo en el cementerio de Derio, no os lo perdáis. Y nada, es un directo muy muy loco, muy loco, un sonido bastante fecal, pero nos encanta y nos pone muy contentos y nos hace mucha gracia, sobre todo pues cosas como pues la Rabechu, Plato de Lentejas, pues hay de todo un poco. Nosotros vamos a poner Sueñan las Cacas, que es un poquito la presentación. Sueñan con ser blancas y secas, así que ahí os dejamos con Cacas Blancas y seguimos en Sobredosis. Vamos a ver si suena. Cacas Blancas, y es un dilema, es una especie de extinción. Ya no se ven tanto como antes, ya no vemos por las aceras cacas blancas de perro. No sabemos por qué es. Os invitamos a todos a que indaguéis en el tema y así entre todos podamos recuperar esta especie autóctona de esta zona. Por las cacas blancas, peña. Sueñan las cacas con ser blancas y secas. Sueñan las cacas con ser blancas y secas. Blancas y secas, blancas y secas. Cuando éramos niños había politower, chunderos, cenicero y más heavies en las calles. Estaba el Pona, el Jazzberry y el Chasis. Las catedrales del techno salían por la tele. Sueñan las cacas con ser. sueñan las cacas con ser blancas y secas, blancas y secas, blancas y secas. ¿Dónde están los perros que cagaban blanco? Quiero que hostias pasa, que ya no se ven tanto. Los tiempos han cambiado, ¿dónde están los morancos? ¡Están todos podridos, pinchándote en los partos! Sueñan las cacas con ser blancas y secas. Sueñan las cacas con ser blancas y secas. Blancas y secas, blancas y secas. Sueña las cacas con ser blancas y secas. Sueña las cacas con ser blancas y secas. Sueña las cacas con ser blancas y secas. Sueña las cacas con ser blancas y secas. Blancas y secas, blancas y secas, blancas y secas, blancas y secas. Sueña las cacas con ser blancas y secas. Sueña las cacas con ser blancas y secas. Bueno, pues las cacas blancas, pues eso, que nos contaban un poco del porqué de su nombre, Iñi. Ahí está, reivindicando, ¿no? Buenas tardes, chicos. ¿Qué chicos más majos, ¿no? Los de Cacas Blancas. Jo, qué bien nos lo pasamos por ellos. Qué educados, siempre. Qué gente más. Y qué movidos, porque volvemos a saber de ellos, ¿no? Hombre, están a tope, tío. Van a seguir dando conciertos, claro, van a estar a tope. Joder, te iba a preguntar, a ver, ¿a dónde iban? Iban a, joder, a que tocan el día de la Airola. Eso es. Ya sabéis, los conciertos suelen ser ahí abajo en el skatepark. No sabemos si igual este año... por la lluvia, igual como el año pasado, igual hay que hacerlos en el Isar Belch, pero pero bueno, si no en el skatepark, que es un ambientazo. Y la verdad que las fiestas de la Airola siempre lo pasamos genial, porque es un ambiente que ya no son fiestas del barrio, ¿no? Ya son de la Airola. Claro, vale, vale. Del barrio, vaya, que siempre de la Airola, quería decir, que siempre lo pasamos genial, ¿no? Porque al final es una excusa para juntarnos un montón de gente que sí, estamos aquí en la radio, que apreciamos todo esto y se nota la iniciativa. Y también me gusta mucho, tío, año tras año, yo creo que lo repito, ya llevamos 3 años aquí. Y sí, por cierto. Sí, ¿no? Y tercer mes, de la tercera temporada, del tercer eso año, es, ¿eh? Eso es, el tercer año. Que siempre digo que, hostias, es un sitio perfecto para unas fiestas, ahí el medio teatro ese. Sí, romano, el anfiteatro este que tiene, ¿verdad? Con está las cosas arriba, sitio para verlo sentado echándote tus tragos, abajo para romperte. Claro, tío. Es a gusto de todos, ahí se puede estar muy a gusto. Oye, Iñi, que tenemos tus turnos flojitos, ¿no? Que tú estás ahí, que no puedes. Pues estamos, nos veremos por Chosna los fines de semana. Seguramente estaremos ahí en barra dándolo todo, ¿no? Me ha dicho Arri que se vendrá a echar un cable. Arri, ya sabéis, el programa que tenéis los lunes de... Siempre al pie del cañón, ¿eh? Son grandes. Pues me dice el tío que está jodido de la espalda, que está con una faja. Bueno, pues le ponemos a tirar caña sentado, ¿no? No hay problema. A tirar caña sentado, eso te voy a decir. Y para adelante. Eso es. Pues eso nada, Iñi, me has traído algo de música, ¿no? Pues sí, yo hoy con los 2 días de buen tiempo, como decía, el ancho que tenemos y ya no venimos arriba, ya, ¿no? Que ya está, yo creo, ¿eh? Que me han dicho que te olvides. Entonces, bueno, vamos a aprovechar. Y yo me traía un poco de funky, ya sabes, tirando un poco de las raíces que tanto nos gustan, ¿no? De funky, sí. Del que parece oldies, pero que no es oldies. Aunque, bueno, es un grupito que te traigo de como de los funkópatas aquellos que te gustan tanto. Eso es, tipo funkópatas, pero me he ido un poco más lejos, eso. Me he ido a Australia buscando. Australia, oye, cabrón, y este año que nos vas a hacer un reportaje de un festi por ahí, ¿en dónde me han dicho? ¿En Vietnam? En Vietnam, en Vietnam. Sí, señor. Joder. El año que viene ya verás, tendremos sección de música vietnamita. Va a ser... Qué buen rollo, tío. Maravilloso. Y nada, pues eso, es curioso. Te pones a buscar por internet la información de este grupete de Bambús. Uh-huh. Y hay dos bandas en Australia que se llaman Bambús, más o menos coetáneas en tiempo y así. Y sí. Uno se hace en funky, que es el que traigo ahora para celebrar el buen tiempo. Sí. Un funky, son del 2000. O sea, que es peña que lleva rodando un montón de tiempo. Han pasado por la banda un montón de gente. Y eso, musiquita bailonga. Oye, ¿qué te Oye, antes comentabas lo de música quemada que tenemos, que... Últimamente hablamos un montón de ellos, los Edward Sharpe. Sí. Los oigo en absolutamente todos lados. ¿Te acuerdas que empezamos no a pincharlos hace tiempo? Ya no son indie, Edward Sharpe. Ya no son indie, ¿verdad? Ya no. Han empezado a sonar y vamos, yo ya los oigo sin querer en todos lados. Hombre, la verdad es que eso Eso es, siempre nos pasa, ¿no? Hemos hablado antes también de lo de Island in the Sun, del tema de Wurzel. Sí, pues, cuento de eso, te lo comento, claro. Pues sí, es un poco putada, ¿no? Pero es igual que cuando te pones tu canción favorita de despertador. Y ya, sí, y acabas odiándola. Y ya deja de no ser tu favorita, ¿sabes? Ya no es tu favorita. A mí eso me ha pasado con una que no la he odiado poniéndome la de despertador, y es la de Teenage Wasteland de los Who. Ajá. He estado un año entero despertándome con esa canción y es una de las que jamás voy a poder odiar. Es que temazo. Sí, sí. Oye, pues nada, esperemos que... ¿Tú vendrás al festi este innombrable? A ver, a ver. Pues cada día me lo estoy planteando más en serio, o sea, que es posible que sí, que nos veamos ahí arriba, en el monte, ¿no? En el monte. Aunque ya cada vez es menos de monte ese festi, tío. Ahora, ya. Las chicas van pintadas y todo, qué mal rollo. Y te vienen de fuera, ¿no? Los ingleses y ingleses que nos invaden. Sí, ingleses y tal. Oye, escuchamos de Bambús y a ver si te subes para aquí. Eso es, ahora nos vemos, ¿vale? Me ha costado la cuesta con la bici, ¿eh? Te digo. Sí, estamos bajos de fondo, tanta lluvia. No, es que hoy está enfadada. La cuesta está... Hoy era más cuesta que otros días, se pone, ¿no? Se pone gaya a veces. Sí, sí. Y nada, y bueno, y nos vemos luego con nave espacial, ¿no? Es verdad, sí, aquí están. Y que nos sorprenden, que se han traído guitarras y demás. Sí, ya verás, te va a encantar. Se han traído un set de instrumentos muy, muy raro. Genial, muy bien. Venga, pues... Pues lo dicho, luego nos vemos. Venga, vale. Vamos con los Bambús. Hasta ahora. Happy, ya por ellos. Bueno, son los Bambús, que se va a línea y hasta Australia por ellos. Joder, se me abre otra vez con el puto Audacity. Es la hostia esto. A ver... Bueno, estos eran Bambús, con ese funky que nos traía Iñi, que se ha ido, pues eso, hasta Australia, traernos ahí un poquito, que luego se va a Vietnam, así que haciendo un poquito de recorrido. Y ya me he saltado, orain euskeraz gaude, ¿está, Irantxu? Bai, hasiko gara nire sexta. Urbildu, na, base, urbildu, base, si, bestela, sinezkoa da. Base, se bestela... Egia da, sinezkoa da. Joder, por cierto, beste guenean kontzertuan egin nuen euskeraz oso txarto, ¿está? Oso gaizki. Oso txarto, bai. Gehiago praktikatu behar dut. Baina, bueno, nervioso samar ipintzen gara mikrofona aurrean, publikoaren aurrean gaudean, ¿está? Está git. Ba, bai. Neube bai, eh? Bai, zer lako, zer ekarri duzu oraingoan? Ba, eguraldi onaren inguruan, eta udaren inguruan. Udaren inguruan, ba, festivalen inguruan hitz egingo, ez? Ba, bai, guri... Ba, datoz, ja, festival guztiak, eta Euskal Herrian, oza, bi festival nahiko totxo dauzkagu. Bai, bueno... Nibela hondikoa. Asko esate digute, ez egitea publizitate askori kutxaren festivalera, al festival de la caja de Bilbao, baina, bueno... bat daukagu berria dena, bigarren egingo dute aurten, egiten dute Igeldo Parkean. Basen garaia Donostian festival bat egitea. Ba, bai, han pijo diren ez, ez da. Dinotxe, joe, Donostian dago, oza, musikaren inguruan dago pilo bat oferta, ez? Oza, dauz pilo bat, talde eta pilo bat kultura dago. Bai, eta arraroa da ez egotea festival handi bat, baina ja... Ekarri dute Kutxa Kultur Festivala, berriz ere, kutxa batekin. Publizitatea, bai. Eta... Irailean da, eta baitu Crystal Fighters, DeLorean, Junip, bueno, Crystal Fighters eta DeLorean guri asko gustatzen zaizkigu hemen. Belako, pero también jurado, Belako daude. Belako guztietan dauz, eh? Bai, ia guztietan. Ziruretan ez, baina, bueno, deretan egon ziren, bai. Gero, urreko egunean, Dinosaur Junior, Kristona direla, Dober, orain Devil Can't Stop Me bakarrik egite dutela. Que grande. Zer, hori, gero komentatu behar dugu inoberekin, zerako estrategia da hori? Ba, kristolako estrategia. Ba, mierda bat egitea eta gero... Egin duten azken, ez duela funtzionatu eta berriro voltatu dira. Ba, ez dakit zara nik ustean duan. Bere asus orígenes. Gero, audienz ere daude, Koen, Ukabil, Napoka iria, ondo gonga. Koen oso txiki pintzen daude. Ba, bueno, talde pio daude dako. Talde pio daude dako. Best aldetik, bebe kalaitu dakagu, pio balditan egin dugula berataz berba. Bai. El Barsar, PTC, bueno, eta orain guri bai gustatu zaiguna da hori, orain egin dutela konfirmazio berezi batzuk, ezta. Euskerazkoak bakarrik. Ah, baina Euskal Herria zuzenen. Ez, dinote BBK Lifeen egin dute, DeLorean We Are Standard konfirmatu dute ere Herri Oihua bigarren urtea da Herri Oihua da. Bai, maketaliak eta irabazi duten. Bai, Eskasti. Eta, bueno, nahiko Fermin zuloak ere doaz, Fermiek egin zuen banda hori. Ba, azkenan tante guztia, oza, berdina dira festival guztietan. Bai, baina, bueno, aunque sea... Bai, aunque bueno. sea bebeka laifen, ba, aurrenengo urtea da, upur bat euskera gehiago sartze dutena, ez da? Basen garaia. Ba, bai, basen garaia. Zer, eta zuk ekarri guzu, EHZ eta, ez da? Bai, ba, festival nahiko euskalduna. Osea, bebeka laif baino asko bai, euskaldunagoa. Euskal Herria zuzenean ditzen, deitzen da gainera, eta bueno, iparralden egiten den festival bat. Eta autogestionatua, euskararen kultura bai, sustatzeko, bla, bla, bla, bla. Eta bueno, bla. Hauten, bai, osea, hori da, ni egon nahi zen festival bakarra, dendaz-denda doazenak, kafea eramaten goizetan, dendaz-denda doazenak... birziklatzeko poltsak ematen eta ba, nahiko ekologista dira bai, oso ondo, rollo oso eta zer, zelako jo, ba, orten pioa talde euskaldun dauz Fermin Muguruza betiko lez bai Willis Drummond, beste egunean itzein genuena bai, zuloak talde, neska zuloen talde zuloak taldea bai gero, oiek ostiralean, gero larun batean berriro ere belako ertza Herri Oihua berriro ere, Ieskide. Ieskide, ostia, topera daude, ez? Bai, joe, egon ziren bebai gazte dan badan, egon ziren, eta joe, piuda kontzertu man dituzte talde lodiekin, dinote, oza, Bendetarekin, Fermin Muguruzarekin bebai ikusi dute beste kontzertu bat, bueno, nahiko kontutan hartzeko talde bat dela, uste dut. Bai. Ze, azken aldi ondan, oza, bolo pibatari dira ematen, eta oza, nahiko ezagunak egiten ari dira. Bai. Eta gero... betikoa egiten dute, punk rocka, euskeraz, punk rocka, bastan, nahiko arkaikoa edo betikoa, bai. Nahiko erresa, baina bueno, funtzionatzen dugu. Ja, dara matzate urteak, oza, 2000 logarren urtean Elorrioko laukotea. Bai. Eta bizkaitxarrak. Hori garrantzitsua da, eta hori, ba, beren letrak hori, reivindikatiboa dira, ez dakiz zer, Euskal Herria, bai, bai. Euskal presoak etxera, osa betiko. Mm-hmm. Baina ondo bueno, dago, nahiko ondo dago. Ekarri eta bestiat, igual gure gozu gero ipini... Bueno, bebai... hemen ditu gauzak, gero ikusiko dugu, ez? Bebai, bueno, igandean itziarren semeak, kuskustu txaranga, eta mm-hmm. bueno, eta bar, eta barne. Eta gero, holan, lodiak esatea gaitik nola bait, ditugu Jimmy Cliff, rega egiten duena oso oso ona, eta ja gure eginda dagoena. Lereu estampa, rapa, eskampa, parkatu. Eta gero, archive ditugu, kristonak elektronika egite dutenak, hola todo el mundo ere bai, Madriletik, eta anestesia, dibidez, etiende krezi dela DJ oso afamatu bat French Touch egite duena, gure asko gustatzen zaigu French Touch-a. Eta, bueno, festival lodia da, ez da? Oso lodia, bai, bai, kondutan hartzekoa. Orduan, jarriko dugu abesti hori edo bueno, Willisek egin duena. Willis Drummondek eta Ferri Muguruzak egin dute batera festivalaren abestia. Mm-hmm. Ekarri dut abestia, bebai ekarri dut, belako niri gehiago gustatzen zaidan abestia dela Bye. Beautiful World. Eta... Belako asko jartzen dugu, eh? Ja, gehiagi. Bueno, ez. Ondo dago, eh? Baina, dinot. Eta ieski bebai ekarri dut, oza, ipini nahi duzun. Bai, niri gustatu zaite hori, ba, ja... Itxein dugula jatzezetari buruz, bajarriko Willis Drummonden da. Asko gustatu zait, baina gero igual Ferminek apurtzen du apuru bat kanta, ez da? Baina ez que Ferminek dana... beti egiten du berdin, orduan, oza, bere interventzioak eta bere kolaborazioa beti dira berdin, oza, doka zutokeai personal eta beti egiten du berdin, oza, ez du aldatzen. Bueno, ba, baukagu festival Euskaldunen apur bat sintesia, eta urrengo kastean ikusiko gara berriz ere. Berriro, ere, bai. Ba, bai, ez? Zuk zer, joango zara? Zer berri dago, eh? Baten batera joango zara, edo? Azkenean... Bebe, kalaifera segurenik, porque hemen albon daukagu, así que... Bai, baina, joate gaitik, zu ze balantze egite duzu, zeinera joango zeinateke? Kutxa Kultur Festivalera, honetara... Ni gehien gustatzen zaigana da, bebe, kalaif, porque... Ez que... Eduard Sarp. Da, bueno, oin dela gitzi esagutu dut, eta me tiene enamorada. Osa... Bueno, hau da orduan Willis Drummond eta erantzurekin urrengo gaztean gaude. Orain sartuko gara nabe espazialekin. Bai? Hori da. Hau da Willis Drummonden, abestia, EHZ-etari... Eta haupa la nabe espazial. Hori da. Gero gongo gara. Eta biba Rusia, no? Esate duzu zuzu. Eta haupa Rusia, biba Rusia! Se ayuda. Bueno, Willis Drummond, acaban de venir unos chavales de a dejar unas maquetillas, que cosa que hacía muy bien que no nos pasaba, que siempre hay que andar por detrás de la peña para que venga la radio. Otros de los que hemos andado por detrás, oye, nave espacial, aquí están. ¿Qué decís, chicos? Pues buenas tardes. Aquí os habéis venido al completo. Al completo, ¿no? Sí, sí. Es lo bueno de ser tres. Eso te iba a decir. Contarnos quiénes sois, nave espacial, y cómo nace un poco esto, porque es la primera vez que sabemos de vosotros. Pues bueno, pues nave espacial somos un grupo de Bilbao que llevamos desde 2009 tocando. Antes ya habíamos estado haciendo otras cosillas y bueno, desde 2009 la verdad es que no ha sido un trayecto continuo, porque el batería pues ha estado un tiempo fuera. Y bueno, digamos que ha habido un corte en la evolución, porque justo antes de irse él grabamos este EP y hemos estado un tiempo parados, luego hemos vuelto a retomar, hemos ido componiendo. Contanos, ¿veníais de cosas anteriores igual o teníais experiencia en la música? ¿Cómo? Sí, bueno, yo por ejemplo estuve en un grupo en Zalla que se llama No Dial, en el que tocaba con Guille de Señores. Luego yo tocaba en Sequoia con Mario, que anduvo por la radio, y con Iñaki de Meido. De Meido, es el grande Meido. Sí. Eso es, con esos tocábamos antes y luego pues ya montamos Mood You, que es el proyecto anterior a del que partimos Pablo y yo. Uh-huh. Y luego ya finchamos a Ander y nos montamos la nave espacial. Sí, nada, yo estaba antes de entrar con nave espacial, estaba tocando con Highlights. Y nada, pues fue... De hecho fue en la uni, que vi un anuncio por allí. Joder, se busca batería para grupo tipo Lisao, Nueva Vulcano y tal. Y digo, pues voy a llamar, a ver. ¿Y qué? ¿Desde el principio teníais claras esas influencias noise poperas, ¿eh? Pues eso lo pensamos un montón. O sea, quedábamos Pablo y yo y decíamos, ¿qué ponemos? O sea, es que es muy difícil. Sí. Tenemos tantas cosas que escuchamos que no sabíamos cómo... Sí, luego, por ejemplo, Nueva Vulcano, siempre hablamos con Ander, que es un grupo que no es muy muy conocido a nivel mayoritario, pero que... Los señores también que, son unos fanáticos de... Eso es, sí. También nos gusta, ya sabe que va a ser, sí, de nuestro rollo. Nos va a gustar la música que nos gusta, seguro. Sí, o sea, señores, es curioso porque también yo creo que compartimos ahí un poco influencias también, sí. Pues son más o menos también de la edad y tal, y gustos parecidos y tal. Y sí, lo de Nueva Vulcano, pues eso, siempre cuando él, pues eso, vio el anuncio y tal, es un grupo como que no se esperaba y tal, y al final pues coincidimos por ahí. Guay. Antes también le dabais ahí al Noisette, porque antes hemos estado hablando, ¿cómo se llama? Off the record, ¿no? Esto. De que ahora se lleva mucho el rollo 90, ¿no? Que igual es la música que habéis escuchado toda la vida. Pues yo, por ejemplo, sí que soy muy 90, la verdad. O sea, yo escucho de todo. O sea, lo mismo escucho hip hop, que vamos, pero o electrónica, pero que vamos, quiero decir que dentro del rollo así guitarra me gusta mucho el rollo 90. Y desde el principio, pues el sonido además también pues fue un poco por ahí, pues por los instrumentos también que teníamos y tal, pero al final una Jaguar, con una Jaguar haces te vas a esa década directamente, o sea, aunque no quieras. Entonces, no, guay. Yo creo que el tema del estilo también fue un poco... O sea, igual no fue como muy consciente tampoco. No fue muy premeditado, no sé, tampoco. Llegamos ahí, nos pusimos a tocar y... Yo me acuerdo que ellos decían, bueno, pues tenemos un par de canciones compuestas, mira a ver qué puedes tocar encima, y ya directamente era un poco esa onda. Sí, que fluya un poco el tema, sino que va saliendo. Sí, además y que para mí también dije, joder, pues de puta madre, porque es una onda que, pues esto es lo que más me gusta, así que... Sí, sí, somos un grupo que a la hora de componer también, por ejemplo, no somos muy de... O sea, somos más de llamear y lo que salga, pues, oye, esto ha gustado y tal, lo grabamos y tal, y seguimos por ahí. O sea, no somos en plan de que traemos partes ahí de casa y tal, que a veces también pasa, pero bueno, que en general somos muy de no tenerlo todo tan premeditado. Es una pregunta que siempre hacemos, la verdad, de cómo componéis y tal. La verdad es que era ser simple, ¿no? Al ser tres... os arregláis fácil, pero luego y las letras y las melodías vocales, luego va un poco a tu cargo o estáis todos ahí pinchando. Ese es de Pablo. Sí, no. Mucha gente describe el noise como ruido de guitarras con melodías bonitas vocales, ¿no? Sí. Pero claro, si el ruido ya lo tienes, o sea, yo me pongo poniéndome en situación, si el ruido ya lo tienes y ahora dices, joder, ahora tengo que cantar encima de esto, tío. ¿Cómo va eso? No sé, yo es que lo veo muy... No sé, yo es que... digamos que para mí, o sea, sí, yo siempre le digo a Aritz que, bueno... Me tapas, que, déjame una parte para cantar. Sí, no, quiero decir que al final yo siempre... Pero siempre tocas la guitarra, ¿verdad? Aritz toca sí. El bajo. Digamos que yo siempre estoy más con pedalillos y tal, claro, yo al final siempre me guío por lo que hace Aritz, o sea, monto las melodías según lo que hace él. Luego ya por encima la guitarra pues es un poco secundario y tal, y no sé, digamos que no me cuesta mucho entre las marañas de ruido y tal, pues crear melodía y tal. Pero bueno, o sea, aparte de Nave Espacial, antes, o sea, la guitarra la toco desde que formamos Nave Espacial, antes ya cantaba. Entonces, bueno, un poco, tampoco, digamos que bueno, que estoy acostumbrado ya a meter melodías porque él ya las hacía raras de toda la vida. Entonces... Oye, habéis venido con este Nave Espacial, el primer EP que os sacáis de tres temas. ¿Qué os parece si escuchamos algo ya? Porque estamos aquí dándole mucha descripción al rollo y tampoco, ¿no? No lo pongas. No lo pongo. ¿Con qué queréis presentar este asunto? ¿Qué había? ¿Qué temas están? En orden. Bueno, que caiga. Sí, está... Bueno, pues esto es aviso de bomba. Venga, va. No sé, luego nos habláis de este temita, a ver qué tal. Joder, estamos todo el rato igual con el Audacity, la hostia. Y yo tonto que no me entero. ¿Podrías contarnos un poquito del aviso de bomba, a ver qué...? Pues, aviso de bomba es un tema sobre una persona que está desesperada. Y entonces la única manera que encuentra para terminar con esa desesperación es poner una bomba. Está bien. Es una idea. Había varias opciones, pero elige poner una bomba. Está bien. Metafóricamente todo, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Hubo pelea un poco ahí al poner el orden de las canciones o tal? ¿Hay un poco alguna que representa más o sin más? ¿Las vamos a escuchar en orden? Ah, sí. Van así. No, la verdad es que, bueno, siempre le das un poco de vueltas porque... Hombre, eso se pensó un poco para que entre todas como que quede coherente el orden y que una te suba, otra te baje, como que sea, fluya un poco los tres temas. El flow. Por darle un orden. A ver. Bueno, bueno, pues nada, escuchamos Aviso de Bomba y seguimos con Nave Espacial en Sobredosis Musical. Y bye. las teclitas para terminar, ahí, nave espacial. Este tema que nos metéis, bonus. Es un tema de Old Bowley, creo que se llamaba. Es un crooner de los 50. Sí, esto es a lo Frank Sinatra. Exactamente. ¿Qué tal? Contarnos la grabación de esto. ¿Teníais más material? ¿Teníais el material que ha entrado? ¿Esto solo es un preludio? ¿Qué tal con Iñaki Meido? ¿Es verdad que curra con bata como Steve Albini? Eso no te lo vamos a contar hasta que lo grabes con él, lo que hace ahí. Pero sí, joder, es una maravilla, ¿eh? Se portó el chaval y joder, sí. Metió un montón de horas. Eso, muy profesional, sí. Y el tío no se levantaba de la silla ni para Dios, y hasta que no sacaba lo que había que sacar y nos dio un montón de caña. Sí. Sí, con el sonido sobre todo, quedamos más contentos que la hostia. Sí, el tío sabe lo que se hace. Sí, controla, sí. O sea, además tiene muy buen gusto y buenas ideas también, o sea, que muy bien. Y luego una risa, ya le conocíamos de antes y tal, y guay. Pero una grabación muy de local, ¿no? Porque él no se dedica a eso. O sea, de hecho, literal, porque grabamos en su local. O sea, en el local que ensaya Meido, grabamos. No, yo creo que ha grabado a más gente, ¿no? De sonido también, tiene cosillas por ahí. Lo que pasa es que luego, pues eso, él se dedica mucho a la música y graba poco, pero cuando graba... Graba bien. Lo hace con ganas, y eso luego que sí. Joder, pues la verdad es que el resultado es de lujo. ¿Cómo contaros el asunto del material? Nos habéis dicho que se quedaron temas colgando por ahí. ¿Cuál era la intención? O sea, ¿la intención era un demo, un largo, un...? Se grabaron 5, ¿no? Sí. Y teníamos pues, igual 10, teníamos así. Canciones yo creo que teníamos igual 8 por ahí. Y sí, nada, pues al final por cuestión de tiempo y pasta también, ¿no? Dijimos, bueno, pues vamos a hacer un poco una selección de las canciones que igual más nos molan y tal. Bueno, pues vamos a grabar estas 5. Y teníamos esas 5 canciones grabadas y justo yo marché fuera. Y es que no llegamos ni a moverlo, ni a editarlo, ni a subirlo a internet, ni nada. Quedé ahí como súper parado y ahora hace poco, pues a la vuelta y tal, y volver a ensayar, dijimos, coño, pues vamos a subir esto por ahí. Y de esos 5 temas, pues estuvimos pensando y dijimos, va, pues igual hacemos selección también de estos 5 temas, cogimos 3 y nada, y eso es lo que hemos subido por ahí. Está muy bien, muy cuidado, una portadita... cojonuda, que de hecho yo creo que no sale, o me acuerdo mal, de Cristian Pascual y de Rebeca Arce. Yo creo que no sale una portada la hostia. Más porque nosotros somos muy frikis, que ya cuando no sabemos en qué fijarnos nos fijamos hasta en la portada de lo que nos trae. Y nada, la verdad es que eso, muy bonito. No hay edición física, creo, ¿no? No. Y la tenéis para descargar por ahí en naespacial.bandcamp.com, si no me equivoco. Sí. Y ahora, ¿cuál es la intención con ello? ¿Un poco amortizar o un poco han salido concis a raíz de ello? ¿Tocabais más antes o cómo va la cosa? Pues la verdad es que ha estado, ya te digo, todo muy marcado por el tema de que Ander estuvo una temporada que estuvo fuera y tal. Y bueno, estamos un poco ahora volviendo a componer y a tocar y... Digamos que como consecuencia del EP, ¿no? ¿No? Sería un poco... Además, al momento yo creo que también fue casi más una... O sea, la intención para a mí, por lo menos para mí, fue, yo creo que para los tres, fue más documentarlo que otra cosa. Porque, joder, pues justo estaba también para marchar y teníamos esos temas ahí y... Joder, pues sería una pena que ahora esto que hemos hecho, no sé, quedase ahí en... Claro. Nada, dijimos, bueno, coño, pues por lo menos vamos a grabarlo y luego ya veremos. Siempre se dice que son grabas un disco y es un momento de tu vida que grabas, ¿no? De los temas que has hecho en un momento. Entonces, el momento de grabarlo era ese, se grabó y si luego pues no se ha podido darle continuidad con conciertos, pues bueno, pero ya quedó ahí. Y bueno, sí. Y ahora, pues, ahí están. Ahora nos estamos poniendo las pilas otra vez. Eso estamos es, en ello. Nuevos y vendremos aquí a visitaros otra vez. Oye, tengo aquí el disco de Jacuzzi, Usar de Arenga Yaya, de estos que nos gustan tanto, que nos graba Chapo Sinara, el de Lisabo, en Bomberenea, que son alta crema en Asunto Ruido, que nos gusta nosotros muy mucho. Muy alta. Os voy a poner Humus, a ver si os gusta, no sé si conocéis a Jacuzzi. Sí. ¿Habéis visto por ahí alguna vez? ¿Con Meido les he visto yo tocar? Pues seguramente. Sí, yo me acuerdo que les vi en el... No sé, les he visto en Bilbo Rock, no se da cuenta de qué, pero me parece un grupazo, sí. Pues bueno, escuchamos Jacuzzi y seguimos con Nave Espacial aquí charleteando. Venga. Hasta ahora. Jacuzzi, Jacuzzi, ese gran chap, ese... ¡Ese Iñi! Buenas tardes. ¿Qué dices? ¿Qué, Jacuzzi desde dónde? De Jacuzzi, que son de por ahí de Guipuchis. Sí, ¿no? De Guipuchis. Y les ha grabado el gran Chapusina. Últimamente hablamos mucho sí. de él. A ver si podemos hablar algún día con él. Que es el culpable del post de Euskal Herria, ¿no? El post-hardcore, todo el post-rock. La verdad es que lo... ¿Cómo toca de puta? Bueno, seguimos con Nave Espacial. Chicos, habíamos llegado un poco al punto de la conversación ya de hablar de los conciertos y tal. Nos decís que tampoco habéis tenido mucho rodado, ¿no? Contarnos un poco esa faceta. Un poquito. Sí, últimamente un poco paradetes. Somos de poco directo. Nos cuesta sacar los cacharros del local. Sí. No. ¿Pero es por vergüenza o es porque...? Porque no hay sitios. O sea, ¿os mola el... No, la verdad es que... Bueno, también se junta un poco al final todo, porque... Por las situaciones... familiares también, ¿no? Bueno, pues que no, acá es complicado porque tampoco salen muchas cosas. No tenemos. No nos movemos mucho tanto como deberíamos, porque los conciertos tú los buscas tú y es verdad que somos muy dejados y hasta que sí. no nos viene alguien a tocar en la puerta casi no vamos. y es así el tema. Sí, somos un poco huevazos. Y aparte verdad. También cuando estábamos ahí en antes de pirar y. Sí. Y tal, joder, pues estuvimos un montón de tiempo sacando el repertorio y parece que justo al final, que ya teníamos compuestos pues 8 temas y hicimos alguna versión y alguna cosa, dices como, coño, ya tenemos ahí para tocar. Y ya fue justo cuando hicimos el parón y... Pues, bueno, suma y sigue, ¿no? Sí. Circunstancias. Sí, no, vino el peor momento, es verdad. Sí. Vino el peor momento y cuando todo estaba perfecto para tocar, se jodió. Bueno, perdón. No, tranquilo. Y contarnos qué nos podemos encontrar en un concierto de Nave Espacial, porque claro, aquí tenemos 3 temas nada más, que la verdad es que hay cosas amplias, porque las guitarras cambian, la batería es muy, muy tiene mucho... Sí, no, es una instrumentación cuidada. Sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Contarnos, ¿qué hay en los conciertos? O sea, ¿hacéis alguna versión de estas bandas que nos molan tanto? Pues hace tiempo hacíamos una versión de Los Planetas, uh-huh. Cumpleaños total, pero no sé si hemos llegado a hacer alguna versión más, no sé. No, yo creo que no. Yo creo que es la que la usamos como para rellenar un concierto, como sí. siempre nos decían, tocar sobre 40 minutos, pues era más o menos lo que teníamos, más lo de Los Planetas, y quedaba guay. Sí. Y dijimos, pues ¿para qué vamos a hacer más? Y ya está. No somos mucho de tocar versiones. Vamos, vamos a pillar la versión más fácil de... Sí, sí. Bueno, fácil entre comillas, ¿no? Pero... Sí, sí. Claro, ese tema decía mucho, pero era fácil de sacar y sí. pues oye, a poner. Sí, es que... De adaptar, igual, ¿no? Nosotros también. Sí. Si pegaba con nosotros, nos gustaba sí. los tres, que también es otro asunto. ¿Cuál hacemos? Sí. ¿Cuál hacemos? Que a veces... Ya. ¿Crees sí. que es necesario igual cuando la gente no te conoce? En plan, pueden meter alguna versión o tal. Mucha de la gente dice eso, ¿no? Es que la gente sí, la gente a veces se acuerda también de las versiones, que también es la parte negativa igual también, que solo se acuerdan de eso. Claro, pero eso. Claro, entonces... Pero bueno, la cuestión es buscar una canción que sea conocida, pero que tampoco sea un mega hit. Pero bueno. Ah, y sin más, también no sé si tú ves que como grupo te apetece versionar a alguien, pues perfecto, para adelante. Si no, pues tampoco tiene por qué. Sí. ¿No? Sí, no. No, sí. No, no creo que tampoco salió... sea algo, es algo que sin más nos apeteció y dijimos, ah, pues lo hacemos. Sí. Tal. Y viene todo un poco dentro de este tono de improvisación que nos caracteriza como grupo. O sea, digo, venga, va, pues para adelante, ¿sabes? Como que tampoco... Contarnos, en directo también podemos ver... Eso, igual de cuidada la instrumentación que en el disco, la guitarra cambia mucho de efectos, etc. O igual... No. Muchas veces, joder, la semana pasada hablábamos con Huracán, que nos decía, no, es que yo aquí no hay ni trampa ni cartón. Sí, sí. Decía, el disco tiene que ser... Además, que lo grabó con Osinaga, otra vez más, y tal, fue micro y yo con la guitarra, se acabó. Sí, sí. Nosotros... ¿os montáis en una nave espacial para esto? Para yo tocar? Creo que a nosotros nos pasó al revés, que sobre todo Pablo se volvió un poco loco con tema de guitarras y aquí cambio, aquí meto un delay, aquí no sé qué y tal y cual, y tuvo que transformar todo eso a la hora de grabar, ¿no? De igual grabar un poco por partes. Sí, la verdad es que... yo creo que al final la maqueta es... Es fiel. O sea, luego en directo yo creo que es lo mismo, pero lógicamente mucho más crudo. Sí, sí, eso es. Hay otra cosa, alguna capa menos, pues eso, menos texturas puedes notar, pero joder, al final es lo lógico, pues en directo no puedes llevarlo todo, pero vamos, que básicamente el esqueleto... Sí, o sea, por las guitarras, por ejemplo, no están dobladas de... O sea, quiero decir, está doblada lo que es la misma parte de guitarra, pero no hay coros por encima, ni eso, ni la voz, ni nada. O sea, están dobladas. Pero es lo que es. Eso es. Entonces es bastante fiel y compañera. Sí, pues... en directo con alguna gamba también de por medio, que siempre... Eso, eso no falla. Eso siempre. Eso siempre da personalidad. Sí, sí. Tiene que haber. Sí. De hecho, mejor algo tocado con huevos que algo que sea perfecto, pero no esté muy... Sí, ¿no? Eso siempre lo hemos pensado, que es mejor darlo todo, sudar y moverte un montón y que la gente le note que tú te lo estás pasando bien, a que igual tocarlo perfecto, quietito, que bueno, pues no. Esto es... O sea, que es un concierto de adrenalina, ¿no? Que era lo que queríamos saber ya. Si intentamos que sea sucio, algo sucio. Sí. Cercano, sudoroso, ¿no? Eso es. Sudoroso y sucio me gusta. Oye, ¿qué os parece si seguimos escuchando este EP que nos traéis con Mar en Estéreo, que yo ya os he dicho que es mi favor de todas? Y seguimos hablando, por supuesto. Iñi, a ver qué te parece esto. Venga, es que Iñi dice que no curro, que lo escucha todo, que no sé yo. Que se rompía un examen. Buscar, drunk and stoned, I'm under. apoteósico también, de Mar en estéreo. Bueno. Esta es la que nos decían, que nos recordaba un poco a The Drive-In, Qué buenos, ¿no? Ahí Cedric y Omar. Qué buenos. Bueno, pues hablando de los conciertos ya, pregunta obligada. En todos los, no sé cuántos capítulos llevamos de sobredosis musical, pregunta obligadísima. La escena, chicos, ¿cómo veis? ¿Vosotros habéis hecho por tocar? ¿Os dejan tocar mucho? ¿Veis bandas que os gustan? ¿A esas bandas se les deja tocar? ¿Traen bandas que os gustan? ¿No? ¿Hay que pagarlas? ¿No? Yo creo que bandas vienen y de las buenas y de las no tan buenas y baratitas, opciones hay. Lo que yo creo que más difícil es tocar para grupos que están empezando, lo de siempre, vamos. Hasta que llegas a cierto estatus que ya te conocen y puedes empezar a rular. Pero no sé. Pero antes, bueno, hemos oído de todo. Por ejemplo, B-Flat, el de Miggy, el de B-Flat, nos decía que no, que ahora la escena está reviviendo y que no sé qué y qué tal. Y luego hace 5 o 6 años estaba la Billy Pool, estaba el que se acaba, estaban en salas en las que no te pedían nada para tocar. ¿Ahora qué nos queda para tocar gratis? Se está estandarizando, ¿no? Igual sí, un bueno. poco. Contarnos vuestra experiencia. De hecho, estábamos hablando antes de dónde íbamos a intentar tocar y habíamos hablado de ese bar que comentaba Ander. Sí, la Triangle, creo que están haciendo un poco... Estuve viendo el otro día a los Cápsula. Ah, ¿qué tal? Wow. ¿Qué tal Cápsula, Eñi? Sí, sí. Muy cañeros, pues como siempre, eso es peña muy rodada, ¿no? Al final, muy bien, muy bien. Y petado de gente, lo petaron. Cápsula, por ejemplo, es que ya tienen un nombre. Claro, ¿sabes? El concierto, o sea, gratis. Pensaba que hacían una cosa más underground allí, pero ya Cápsula, joder, tienen un nivelillo. Sí, sí. Pues hombre, la Triángulo que tienes es que eso, que tienes que llevar a la peña hasta allí, ¿no? Es lo de siempre. Y el horario también, ¿no? Bueno, la Triángulo al final te deja un poco tarde, ¿no? Los horarios, ¿no? Pues no sabemos cómo va, si es que nos lo comentaron en el último concierto que tuvimos, que era un sitio que estaba bien para poder tocar y nada, lo hemos empezado a barajar, pero... Sí, no ni hemos mandado maquetas ni... Por hablar un poco. Sí, pero bueno, no, aún así es guay que, aunque igual haya pocas salas que de pequeño formato... al final hay no sé, joder, pues lo que hemos estado comentando antes del festival que habéis montado vosotros y tal, que joder, pues hay gente que aunque la cosa igual está un poco complicada, pues está moviendo, está intentando hacer cosas y tal, hay un mogollón de grupos de puta madre que están saliendo, ¿no? Por ahí que no les conoce ni Dios y peña con un nivel de la leche, gente con ganas de hacer cosas y eso es guay, joder. Bueno, la verdad, entonces, positivo. A ver, no... A ver, material hay. Gente, sí. Montón de grupos y es verdad, y con mucho nivel, cada vez más. O sea, la gente con internet tiene posibilidad de escuchar con 20 años una pila de grupos, que antes tenías que estar... Y un how-to, ¿no? El de los míticos vídeos de cómo tocar, de cómo evolucionar, ¿no? Al final, que, eso... El que no sabe tocar ahora ya es porque no le dedica, o sea, pero bueno. Además de rollos así un poco más concretos también que... joder, no sé cómo explicarte, tío, pero que ahora igual puedes ver, pues, lo que comentábamos antes, un grupo como Last Fair Deal, por ejemplo, que, joder, tío, pues están haciendo un rollo blues, 60-70... Blues 7, sí. Súper auténtico, tío. Otra peña que está haciendo un revival de, no sé, pues de hardcore punk o de... O de Stoner o de no sé qué. Hay grupos que están haciendo ahí movidas de estilos ahí como muy concretos y encima lo están haciendo ahí muy bien y, pues, a mí me parece de la hostia. Eso es también justamente lo que nos decía Gonzalo de las Fire Deal, que el tío me decía, es que la frase es que hay grupos de aquí que me han hecho que me gusten estilos que yo no sabía ni que existían. Ahí está, sí, el tío sí. Nos hablaba de Quagwar, o sea, esa peña como toca ese slug tan harto, tan... No sé, la verdad es que yo sí que veo que hay cada vez más bandas, pero bueno. En vuestro caso, ¿cómo...? Eso, vais a... último concierto guapo que hayáis visto, así, baratito, tal, pum, encima de la mesa. Hombre, Londres me imagino que habrás visto tus cosas también. No te creas, Buah, cuando venía ahí algún grupo potente o así, o coño, voy a pillar entrada. Y te lo pensabas un par de días, ibas al tercero a comprar y ya se había agotado todo. O sea, que era la hostia. Claro, sí. Yo aquí. ¿De por aquí va? ¿No vemos música o qué? Pues el domingo este, os he dicho antes, estuve viendo a Killer Kume y Action Beat en el Sentinel. Y así bolo pequeño. Bueno, lo del Rock and Rally también que os he comentado, que estuve por allí. Y el fin de pasado, viendo a Nuevo Catecismo Católico. Rock and Roll. Un festival guapo que hicieron ahí en Zarauz. Estaban también Lobo Eléctrico, Safety Pins, que estuvieron de puta madre. Hostia, Safety Pins. Sí, y, en Zaragoza hacían, ¿qué era? Un homenaje a Lu. Pero que estaban en... todos, estaban sí, eso, sí, Lobo, había... Lobo Eléctrico. Sí. Yo no sé por qué, pero cuando empiezan las épocas de esta zona de sol, ya hay playas y tal, Lobo Eléctrico están siempre, están en todas, ¿no? O sea, yo los veo todos los años en los conciertos, en los carteles de esa zona. Sí, hay un movimiento guapo también de rock and roll por esa zona de... Joder. Con esta peña de Nuevo Catecismo de, y tal. Y Señor No también en su tiempo. A mí es que esa onda me tira mogollón también. Sí, ahí. Sí, pues yo todos los años voy al Primavera Sound, que es un festival que me encanta, pero este año justo no he podido ir. Oye, festival ha sido este año, ¿no? Este año tiene un cartel muy, muy, muy exquisito, sí. Sí. Hubiera estado guay. Todos los años está muy bien, pero bueno, este año estaba guay y no he podido ir. Ya llegará el tiempo de festival. Está muy, muy guay. Estuvo el Indio, de Biorritmos, ¿no? Biorritmos, sí, sí. Saludito por ahí, a ver si algún día nos llaman con nuevas. Oye, os voy a poner un tema de Yellow Beam Machine que acaban de sacar, que se llama Wind and Sea, que han sacado con un vídeo súper guay. Y nada, y luego seguimos con Nave Espacial. Nave Espacial, joder, iba a decir... No sé qué iba a decir. Siempre les cambio el nombre. Sí, es traición. Hasta ahora. Psicodélico. Yo imaginaba eso, instrumental, sí, instrumental psicodélico. Así. Instrumental psicodélico. We'll be right back. Bueno, no nos da tiempo a escuchar más a Yellow porque se nos acaba el programa. Vamos a darles preferencia esta vez a Nave Espacial, solo esta vez, que han venido a visitarnos. Pero bueno, a Yellow Beef Machine les hemos puesto muchísimo desde que vinieron y nos encantan, ya lo saben ellos. A nosotros también. Piropos aquí entre bandas, ¿eh? Oye, chicos, nosotros como siempre daros una suerte del copón y las gracias por venir y contarnos qué planes de futuro tenéis o qué estáis preparando, qué tenéis entre manos. Pues tenemos temillas entre manos, a ver si tenemos ahí esqueletos, cosillas que van para adelante y no sé, dándole una orientación ahí un poco diferente. Bueno, no, tampoco muy diferente, pero sí algo. Qué enigmático se pone. Evolucionando. No, sí, pero no. Te pones en plan interesante. Sí, sí. Hombre, hay que crear ahí un poco de expectativa, ¿no? Claro. Sí. Yo qué sé, haciendo temitas y a ver si tocamos algo más. Estaría bien. Sí, estábamos hablando antes que, por ejemplo, tocar en Jaias de Bilbo estaría guay. Estamos ahí metidos. Nos ha jodido. ¿Eh? Estaría guay. Sí. Pues a ver, porque hay propuestas de escenarios alternativos también. Hay propuestas de escenarios. A nosotros nos han hecho una propuesta desde la Irola. Lo que pasa que es gente que canta en euskera. Vamos a esperar, pero. En Bilbo Rock hay un censo también en el que os podéis apuntar, que hacen todos los días dos conciertos y tal. Sí, estamos ahí. Suele estar guay. Estaría guay tocar donde sea. Sí, o sea, en Jaias de Bilbo, un Sentinel, algo fácil. Sí. Algo de esto, y que al final es el espíritu también de Jaias. Empezar, ¿verdad?, a movernos un poquillo. Y... Sí. Pues nosotros tenemos muchas ganas de veros en directo. Iñi, la semana que viene más y mejor, ¿no? Eso es, estamos que no paramos ya cerrando temporada. Exactamente. Este mes a tope. Nave Espacial, muchas gracias por venir. A vosotros. Sí. Un abrazo. Como siempre, que lo vais a tener en Sobre de América. Tenéis para bajar también en navespacial.bancam.com y vuestro momento para despediros o para dar las gracias o para lo que queráis, chicos. Claro. Somos muy antipáticos y damos las gracias, ¿no? Nada, pues lo primero, gracias a vosotros por traernos aquí, ¿no? Toma. Y pues yo que sé, lo típico, dar gracias lo primero a nuestras familias, a Aita y a Machu, en plan de pelota. Aita llegó a cenar. Y nada, saludar a los coleguis, compis de local, Boogie Riders y Highlights. Esos Boogie Riders, siguen existiendo. Ahí andan a tope, sí. Un saludo para el KN también. Y nada, pues eso. Vamos a acabar con este temazo con el que termináis la maqueta, que es Boxer, This is Boxer. Contarnos cómo va la movida de... No os habéis contado nada de qué van los temas. No nos has preguntado, tío. El Mar en Estéreo a mí me tiene ahí, ¿eh? A ver, Mar en Estéreo habla un poco de... Bueno, nos solemos meter al agua, a surfear y eso. Entonces habla un poco de la sensación que tienes cuando estás en medio del mar y solo escuchas ese sonido... Y al final es un sonido tan que te llena tanto que no deja espacio para problemas o cosas de la vida diaria y tal, y solo te centras en eso. Entonces va un poco por ahí el tema. Me encanta, esos sonidos acuosos además, con el delay y tal, un poquito. Sí. Ay, ay, ay. Y Boxer, This is Boxer, llevo gallumbos. La has cogido. Ahí está. No hay más. Llevo palomino y tal. Y, sí. No, bueno, habla un poco pues de eso, de una especie de desafío a quien quiera coger el desafío, pero diciéndole que por mucho daño que te quiera hacer, que no va a conseguir hacerte daño porque cada vez eres más fuerte. Algo así sería. Sí. Bueno, pues Boxer, terminamos Sobre Dosis Musical. La semana que viene estamos otra vez aquí en Irola y Ratia. Es. No olvidaros de venir a fiestas, que va a estar el Iñi sirviendo tragos a todo Kiski. Hay musicón, hay grupazos. Exacto. Sí. Y eso, más veces. Gracias, gracias, Nave Espacial. Gracias. A vosotros. Hasta la semana que viene. Agur. Agur.